puedo estar aquí mirándote. Y ya lo sé, solo quedamos dos. Todo quedará entre tú y yo. Decídete, tengo mucho calor. El aire casi se puede cortar. El papel mojado de sudor. Creo que va a estallar mi corazón. Miraré a ningún lugar. Intentaré no pensar. Contendré la respiración hasta que no pueda más. Muévete, dame una señal. Tus ojos parecen de cristal. Háblame, quiero escuchar tu voz. Salir de este silencio, por favor. Tu sonrisa provoca mi pavor. Parece que por fin vas a jugar. Todo nada, ya no hay marcha atrás. El momento llegó. Lo perdí todo, todo lo jugué. No quedó nada después. Sin un amigo, sin saber qué hacer. Hundido tras el revés. Ya nada tengo, nada que ofrecer. Un miserable seré. Pediré para poder comer. En un parque dormiré. Mírame, todo lo que fui. Tirado por la borda en un bisbas. Míralo, murmuran al pasar. El juego fue su perdición. Y ya lo ves, no me tengo de pie. Empapo mis velas en alcohol. Un cobarde sin ningún futuro. Un perdedor. Lo perdí todo, todo lo jugué. No quedó nada después. Sin un amigo, sin saber qué hacer. Hundido tras el revés. Ya nada tengo, nada que ofrecer. Un miserable seré. Pediré para poder comer. En un parque dormiré. Lo perdí todo, todo lo perdí. Por ahí. Lord.